playa y las parejas salen a bailar. Ya está tocando felicidad. Escucharás las melodías que te harán soñar y que en tu pecho sientas estallar esa alegría que te hará cantar. Hacer reír y cantar felicidad, lo que jamás olvidarás. Felicidad, el que te invita a bailar felicidad, te hace reír y cantar felicidad, felicidad, felicidad. Con esta orquesta soñando estás. Escucharás las melodías que te harán soñar y que en tu pecho sientas estallar esa alegría que te hará cantar. Felicidad, el que te invita a bailar felicidad, te hace reír y cantar felicidad, lo que jamás olvidarás.